Hola, buenas noches. Bienvenidos un curso más a Buscando Leones en las Nubes. Alberto Sansegundo, al frente del veterano espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca, os saluda, con más alborozo y más ilusión que nunca, en este reencuentro con todos vosotros, en lo que constituye la reapertura de nuestras emisiones tras casi 5 meses de ausencia a causa del impacto del coronavirus. Hoy, habiendo dejado atrás los episodios más dramáticos de la epidemia, podemos, con toda la prudencia y todas las cautelas del mundo, volver a los estudios, retomar el contacto con los micrófonos y demás artilugios electrónicos y ofreceros un nuevo programa que se sume a los cientos ya emitidos en los largos 20 años de nuestra trayectoria. Las 3 primeras ediciones del espacio en este todavía anómalo mes de septiembre se anudan en torno a un hilo conductor unitario, los coches. El 15 de septiembre de 2019, la semana próxima pues se cumplirá un año, moría Rico Kasek, el líder de The Cars, el exitoso grupo de la New Wave de los últimos 80 y primeros 90 del siglo pasado. Los Cars, su pop fresco y un punto sofisticado, su propuesta musical alegre y alternativa, planteada sin desdeñar, antes al contrario, la dimensión comercial, me entusiasmaron hace 40 años, y aún hoy escucho sus discos con nostalgia, obviamente, pero también con placer y contento. Es por este doble motivo, el aniversario de la muerte de Okasek y el importante rastro del grupo en mi vida, por lo que The Cars protagonizarán la vertiente musical de los 3 programas que inauguran este curso 2020-2021. Una serie que obedece, además, a una tercera causa: iniciar con alegría y diversión lo que por tantas razones se presume que será una temporada extraña y para mucha gente difícil. En el apartado literario de los 3 programas, y sentada ya la premisa automovilística, aunque solo sea de modo indirecto, por el nombre del grupo musical invitado, que los hila, voy a presentaros textos, en su mayor parte poemas, que tienen a ese universo, el de los coches y las carreteras, el de las autopistas y las gasolineras, el del asfalto, el tráfico, los semáforos, los garajes, el autostop, los motores y los neumáticos, los frenos y el acelerador, como núcleo central. Todos esos textos están recogidos del número 267 de la revista Litoral, que en mayo de 2019 presentó un monográfico, en edición como siempre brillante y ejemplar, bajo la rúbrica de El automóvil, y con el subtítulo, también explícito, de Poesía y arte sobre ruedas. En fin, espero que este primer viaje en coche que os propone Buscando Leones en las Nubes, para comenzar el presente curso, pueda interesaros y haceros disfrutar. El despertar de un nómada, de Luis García Montero. Un coche solo por la carretera. Es el azul morado de los amaneceres con un tiempo difícil. Únicamente sombras todavía, los pinos en el monte, y en el aire la nieve silenciosa, su huella de dolor amortiguado. La noche se deshace como papel de cartas en el agua de un río. Canciones que se adaptan al corazón, noticias en la radio, carreteras cortadas y el miedo que pregunta dónde regresar. ¿Cuál es la llama que se ha encendido para mí? El coche solo por la carretera en un instante pleno de belleza y de muerte, mientras la nieve cubre las últimas miradas y la luz se decide a compartir su capa con mis ojos. Es un desierto de cristales rotos y está la luz de marzo sobre el coche con la respiración de un animal dormido. Yo amanezco de pronto, no sé dónde, no conozco la historia que me trajo hasta aquí. Un horizonte de pasiones tristes dibuja débilmente su destino. Al fondo tiembla el día en la violeta humilde de los primeros barrios. Poco a poco recuerdo situaciones, palabras, desafíos. El sol que lo ve todo me comprende. Y cuando el coche parte la mañana con la respiración de un animal en celo, tiene una sonrisa para mí la luz de marzo, los cristales rotos, la humilde soledad del horizonte. Let the good times roll. Destino inevitable, de Héctor Ugalde Corral. Él moreno, ella rubia de ojos azules. Ella directora de una empresa transnacional, él desempleado. Él apenas terminó la educación primaria en escuela pública. Ella estudió un doctorado en una universidad extranjera. Ella estrenando un Mercedes-Benz del año. Él milagrosamente avanzando en su bocho de 1985. Él por la calle de la amargura. Ella por la calle de la soledad. Ella distraída por su llamada por celular. Él absorto en los rayos de sol que se filtran por las nubes. El choque era inevitable. El coche, de Raymond Carver. El coche con el limpiaparabrisas partido. El coche que perdió una biela. El coche sin frenos. El coche con una junta defectuosa. El coche con un agujero en el radiador. El coche por el que recogí melocotones. El coche con cilindros que chirrían. El coche sin rueda de repuesto. El coche que cambié por una bicicleta. El coche con problemas en la dirección. El coche sin asiento de atrás. El coche con el asiento delantero lleno de desgarrones. El coche que perdía aceite. El coche con el manguito carcomido. El coche que escapó del restaurante sin pagar. el coche con las llantas lisas, el coche que no tenía calefacción ni refrigeración, el coche con la tracción desalineada, el coche en el que vomitaron mis niños, el coche en el que yo vomité, el coche con la bomba de agua rota, el coche que tenía la correa de distribución como un colador, el coche con la junta principal reventada, el coche que abandoné en el arcén, el coche que escupía monóxido de carbono, el coche con el carburador lleno de grasa, el coche que atropelló al perro y no se detuvo, el coche con un agujero en el silenciador, el coche sin silenciador, el coche que averió mi hija, el coche con el motor varias veces trucado, el coche con los cables de la batería corroídos, el coche que compré con un cheque sin firma, coche de mis noches de insomnio, el coche con el termostato atascado, el coche al que se le incendió el motor, el coche sin luces delanteras, el coche que tenía roto un cinturón de seguridad, el coche con bayetas que nunca se utilizan, el coche que abandoné, el coche con problemas de transmisión, el coche del que me lavé las manos, el coche que golpeé con un martillo, el coche al que nunca le apareció la documentación, el coche que pasó de mano en mano, el coche al que se le rompió el cable del embrague, el coche que esperaba detrás de la casa, coche de mis sueños, mi coche. I Edad, de Fernando Clemot. Tengo la misma edad que mi padre en 1979. Recuerdo cómo era él entonces, y me veo conduciendo de noche, en una carretera llena de baches y rectas interminables. El haz de luz ilumina el pasto de los márgenes de la carretera. Voy con mi mujer al lado y con mis dos hijos atrás, uno adolescente y el otro todavía un crío. Trato de adivinar en qué me parezco a él. Conduzco a ciegas, sin pasado ni futuro. Imagino cómo hubiera sido yo si hubiera sido él. Un fogonazo de luz y otro de oscuridad. Ahora, entonces. Rolls-Royce, de Ben Clark. Cuando cumplí los 30 me senté a pensar en las cosas que quería. Pensé en ti y en nosotros, en la casa de la que siempre hablamos, gatos, libros. Me imaginé una tarde en un café de la Costa del Sol, viejo y feliz, la familia crecida o sepultada, los premios literarios ya vencidos y el amor y el sonido de las olas como única codicia. Y después, sin poder evitarlo, mis ensueños proyectaron un Rolls-Royce Phantom negro y tuve la ilusión de tener uno. Y con otra cerveza dije, bueno, con ir en uno igual me bastaría. Y así fue como un poco borracho me propuse viajar alguna vez en un Rolls-Royce con el empeño exacto que, supongo, tuvo el joven Crusoe sentado sobre el muelle. Pobre Robbie, be careful what you wish for, compañero. De pronto recordé tu funeral, los ingleses saliendo de sus casas a mostrarte respeto, el coche fúnebre que avanzaba despacio por tu calle y nosotros detrás, en un Rolls-Royce de la empresa de pompas que nos conduciría al crematorio. Tus vecinos bajaban la cabeza y era viernes, y era Green Street, una isla desierta con tu cuerpo que iba rumbo a la nada. Los ingleses, recuerdo a los ingleses, y también el perfecto silencio del motor del coche, que aquel día no importaba. Cambrils, verano de 1975, de Manuel Vilas. Los Mercedes descapotables, los BMW con ojos de tigre, los Peugeot, los Alfa Romeo, los Opel, los Volkswagen. Es un verano del año 1975, en el pueblo turístico de Cambrils, en la costa de Tarragona. Hace mucho sol y el Mediterráneo es nuestro paraíso. Por el largo aparcamiento junto al mar, un niño en bañador está curioseando el contakilómetros de un Porsche. 210, 230, 250, 270, 290. El automóvil de su padre termina en 160 kilómetros por hora. Y es nuevo, y era el mejor y el más veloz, dijo el padre. Eso le entristece. Esa gente tan alta y tan guapa, ¿de dónde viene? Parecen más felices que nosotros. Algo está pasando, algo se resquebraja. Esos coches. No puede quitárselos del pensamiento. Esas formas tan distintas, esas marcas raras, impronunciables, esas ruedas tan grandes, esos cuentakilómetros siderales. Acaba de ver un BMW rojo y acerca su cara a la ventanilla. 200, 220, 240, 260, 280 kilómetros por hora. Imagina el mundo a 280 kilómetros por hora y sonríe como un dios adolescente. Nadando en el Mediterráneo, en mitad del agua, seguía pensando en esa industria misteriosa del automóvil, en esas formas calientes de la materia. Ya supo el niño entonces que la materia es espíritu radiante. La alegría de los motores ardiendo, los cilindros, el volante de noble madera, las ruedas y su espíritu militar. Se pasaba las vacaciones mirando con estúpida fascinación y con inesperada humillación los coches de los turistas europeos. Allí, en aquellos coches, había un misterio doloroso. También una forma de la pobreza y un destino. Thank you. Los faros, de Ricardo de Farges. Los faros débilmente rasgan la fría niebla, alumbrando camino por evitar el daño. Yo pienso en tanto esfuerzo del hombre que no cede, tenaz frente a la noche, y en mi propia existencia, reloj en sala oscura con un sonido claro, de tan solo tranquilo. Route 66, de Joan Palleras. Es extraño sentir, mientras tú bajas a por dos refrescos y yo te espero aquí, con el motor del Chevy apenas dominando el ruido del calor y del silencio, y las nubes naranjas deshaciéndose en el atardecer que enmarca la luna delantera, que esta dicha valiente y cándida nos acompañará de motel en motel mientras quede horizonte. Thank you. En la autopista, de Juan Bonilla. A 200 kilómetros por hora atropello el futuro y lo convierto en ese gas letal que es el pasado. A 200 kilómetros por hora la vida solo es una pegatina que se ha adherido al parabrisas. A 200 kilómetros por hora el contenido de tu corazón se alivia de rencores y de culpas. A 200 kilómetros por hora consigues arrojar de tu interior la muerte de tus padres. Lunes 8 de la mañana, Verde, de Carmelo C. Iribarren. Ahí los tienes, se aferran al volante, endurecen el gesto, miran hacia el futuro y pisan hasta el fondo el acelerador. Pobres ilusos, como si pudiesen escapar de lo que son. Primavera en el descapotable, de Esther Morillas. Con el aire en la cara, la música sonando, somos un libro de láminas troqueladas. Primavera en el descapotable. Se acercan y se alejan las aceras, las filas de árboles, los niños con perro de los domingos. Y es la mañana un regalo. Alguien traduce un poco de una canción. Si supieran los demás que nos besamos a escondidas y nos miramos y tomamos un camino distinto para la vuelta. La autopista, de José Carlos Rosales. Estás en la autopista y el coche te obedece. No vas a ningún sitio. Todos los sitios pasan y pasan a tu lado. Todos los sitios son el mismo sitio. Ves las indicaciones, los rótulos, y ves los edificios en obras con sus grúas, montones de ladrillos, una gasolinera, anuncios. Has salido a la calle sin pisar la calle. El ascensor te lleva hasta el lugar donde te espera el coche. Te baja a la cochera. No tienes que saludar a nadie, de tu casa a tu coche, de tu coche a la calle, de una calle a otra calle. Sin saludar a nadie estás en la autopista y notas que el coche te obedece. Sus ruedas giran, gira el motor. Los motores se mueven, no se cansan, son máquinas que están girando siempre. El mundo está repleto de motores, las casas están llenas de motores. Hay motores en todos los rincones del mundo. Hay uno en la nevera, la lavadora también tiene un motor, y los ventiladores, la caldera, el microondas, los relojes, tu maquinilla de afeitar, el aparato de la música, la cafetera, el horno, un secador de pelo, exprimidores, batidoras. Todo está lleno de motores. El mundo es un motor. Solo existen motores. Es más fácil encontrar un motor que encontrar un amigo. La puerta del garaje también tiene un motor. Y te obedece siempre. Hará lo que tú digas. Y se abre o se cierra. Si se rompe, alguien viene deprisa y la repara. Todo está en movimiento. Todo gira y se mueve. Todo está en movimiento menos tú, que ahora corres por la autopista en dirección a cualquier parte. Con la alegre efervescencia de Panorama, uno de los éxitos de The Cars, que da título a uno de sus mejores discos, que yo compré en 1980 con uno de mis primeros sueldos como profesor, sonando aún en nuestros oídos, despedimos este primer programa de la serie de tres que vamos a dedicar al grupo de Boston con ocasión del primer aniversario de la muerte del que fue su líder, Rick Ocasek, fallecido el 15 de septiembre de 2019 en Nueva York. Entre las estimulantes melodías del grupo, os he leído textos, todos con los coches y su universo como protagonistas, todos recogidos del número monográfico de mayo de 2019 de la revista Litoral, dedicado al automóvil, escritos por Luis García Montero, Héctor Ugalde Corral, Raymond Carver, Fernando Clemot, Ben Clark, Manuel Vilas, Ricardo de Farges, Joan Palleras, Juan Bonilla, Carmelo C. Iribarren, Esther Morillas y José Carlos Rosales. Con su mención ponemos fin por hoy a la emisión. Alberto Sansegundo, como responsable del espacio, se despide de vosotros hasta dentro de 7 días, en que volveremos con la segunda entrega de la serie. Pasad una buena semana. Adiós. Can I see?